Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo podcast. Esta semana me acompañan los mismos de siempre, pero una versión más ochentera o noventa. Remasterizada. Así, vestiducas. Hola, yo soy Mimi, de las flans de mi tienda By Mimi. Mi tienda Bazar, las mil y una noches. Mimi by Mimi. No sí. Controles mi forma de vestir. Así es. ¿Y tú quién eres? Ivonne, la loca. La locotrona. Sí, la sí. Enferma. Ando en drogas. La Darks. Y yo soy Ilse de las Flans, mejor conocido como Iwan, que tiene trastorno de personalidad. Ah, no. Yo también soy mejor conocido como Chiclamino con doble A, síganme en Twitter. Ah, no, y tú sí eres. No, yo sí soy Ivonne. Sí. Ah, bueno, ¿por qué? Pues bien loca. Taconazo. Y bueno, pues ahora sí que entre las mil y una noches. Con esto comenzamos. A la cuenta de tres, somos las Flans. Ahora sí, con los mismos de siempre. Un saludo a las plans que estuvieron aquí. Ya se fueron. Ya es muy fueron. Noche para ellas, amigo. Ya sí. Están grandes. Ya llevan mil y una noches cantando. Ya nadie ya las quiere escuchar, pero pues siguen. ¿Cómo? Iba a decir cómo amanecieron. ¿Cómo están en las plans? Ya, sin fama. Yo creo que muertas. Ay, yo no. No, no es cierto. Nosotros muy bien. Yo amanecí bien. Y pues ya amanecer ya es mucho, ¿no? Gracias. Sí, no, gracias a Dios. Provechito y así, Fras Godín. Sí. ¿Y tú cómo amaneciste, negro? Yo a huevo. Ah, eres regio. Sí. Qué bueno. Amanecí golpeando a mi esposa. Qué bueno, como qué bueno, así como se debe. Así es. Bueno, pues vamos a comenzar con las notas del día de hoy. Vamos. Y el día de hoy les traigo, regresa un clásico de nuestra infancia. Sí. Siempre toco temas de la infancia. El Chavo del Ocho. No. El Doctor Chapatín. O sea, nada más de esas pruebas de Chespirito. No, de vez en cuando. La escuelita. La hora pico. Sepárate un poquito. La oreja. No, regresa Harry Potter, pero iba a decir ahora en forma de libro. No, siempre ha sido un libro. Regresa en forma de libro. Harry Potter de repente fue un libro. No sé por qué ahora se les ocurrió hacer la octava película en libro. No sé qué pedo. No. Ya nadie lee libros. No, eso puro ya no. Netflix es lo de ahora. Netflix and chill. Bueno, ya salió a la venta Harry Potter and the Cursed Child. Así es. El niño embrujado. El niño crucificado. Sí, pues. El niño crucifijo. Y bueno, pues nos narra una historia después de todo lo que pasó en Harry Potter. Y pues la gente se volvió loca. Se vendieron muchísimos ejemplares. Hay personas que ya lo terminaron de leer. Dicen que lloraron. Pero pues los Potterheads, como se hacen llamar sus fans, pues yo creo que con todo lo que salga de Harry Potter se van a emocionar, como fue cuando salió el parque temático. La obra. De hecho, es basado en la obra, sí, ¿no? Sí, no. De hecho, ahí actúa Regina Blandón, Luis Gerardo Méndez, claro, como Harry Potter. Claro. ¿Quién más? Alan Estrada. Loli. Carmen. Adrián Uribe es Draco Malfoy. Omar Chaparro. Como Dumbledore está Lolita Cortés. No, Lolita Cortés es Umbridge. Sí. No, ese es Carmelita Salinas. Carmen Aristegui. No, Carmelita Salinas. Carmelita Salinas es esta. Ah, pues sí, es Umbridge. Sí, la de Rosa. La de Rosa. Sí le queda. Perra. Cuando traigan Harry Potter y el niño crucifijo. Ahí, ya tenemos el caso. El niño del crucifijo. Sí. Vamos a dejarlo ahí sobre la mesa. Si se cumple. Aquí los pero cuando los tengamos aquí. Vamos a ser directores de cast. Todo el cast, sí. Sí. No, pero hubo un filtro de Snapchat de Harry Potter también. Sí, o sea, fue algo muy grande. Como Harry filtro? Potter nos tiene. No. Sí, no. Pesaba 1000 megas. Cargaba la varita, lo aventaba las cartas, estaba padre. Las cartas, porque eran cartas. Porque Harry era un mago de que desde eran fiesta. Cartas, ¿no? Y entonces eran? Aparecía un tigre. No, espera, eran cartas, ¿no? Y luego Harry decía, conejos. No lo vieron y están mamando. Sí. Eran cartas. Bueno, a lo mejor tiene algo que ver con el nuevo libro. Yo no lo he leído. No sale en crucifijos. ¿No es religioso Harry Potter? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Reza. En lugar de hacer hechizos, él reza y pasan las cosas. Es lo que nunca se reveló en las películas, amigos. Y ahí salen pues este es el libro donde revelan eso, ¿no? Sí. Las epístolas de Harry Potter y todo. Bueno, entonces, Entonces, hablando de Harry Potter, también hay una... controversia. No, no es iniciativa. Controversia, es un rumor. Es un rumor de que el año que viene, así como salió Pokémon GO, va a salir algo llamado Harry Potter GO. Que sería ir por el mundo, se mezcla la realidad virtual y vas haciendo hechizos, ¿no? Qué padre, esto sí lo quiero. No sé. O sea, no, está mal porque pues, es una copia, pero lo bajaría. Yo de niño era muy fan de Harry Potter y como que la neta, desde la última película sentí que ya... Pues ya no ha habido más, güey. Cuando se terminó yo dije, no, ya no sigue. Solo porque no has podido ir al parque, pero si no estarías mamando. A lo mejor, pero no sé. Yo digo que se acabó una etapa para mucha gente. Sí, pues ya no ha habido nada más, esto es algo aparte. Pero hay mucha gente que todavía se emociona por la nueva película de... ¿Cómo se llama? Ah, yo sí la quiero ver. A mí la verdad me da igual. Animals of Beasts, Fantastic Beasts. Sí. Yo sí la quiero ver. Digo, no creo que sea Harry Potter. Pero, o sea, bueno, me refiero a, en cuanto a fenómeno. Va a ser de antes, ¿no? Antes de Harry Potter. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero supongo que va a estar padre. Pues habrá que verla y hacemos una reseña, ¿no? ¿Cómo no? Ya en el podcast número 30 y tantos. Sí, ya cuando tengamos 5,000 suscriptores. Sí. 5,000. Cuando ya estemos. Chango León. Cuando ya estemos en radio, en MBS. Porque nos corrieron. Nos corrieron. Sí, no, ya íbamos a entrar, ya habíamos metido. Nos van a volver a hablar, yo estoy seguro. Grabamos piloto y todo, pero no, se quedó el burro Van Ranking. Pero bueno, como no tuvimos éxito, pues nos vamos a quedar aquí en iTunes, nos vamos a quedar en YouTube. Aquí seguimos y no nos vamos. Nos vamos a quedar en la casa de... Ah, no, no, en el estudio. En el set. Nos vamos a quedar en SoundCloud. Ah, no es cierto. No, ya tampoco. Nos corrieron de ahí también. Es que la censura en este país está... Sí, no. Peña Nieto dijo quiten eso. Este es el podcast que Peña no quiere que... Y el Bronco. Y Margarita y todos. Sí. Todos, todas. Pero Franco, ¿cuál es tu nota? Vamos a seguir con tu nota. Tenemos una sección gustadísima, legendaria, ya una tradición en este programa. Déjanos introducirla. Ok. Criticando con Franco. Es un amargado. Sí lo soy. Ya, ¿de qué vas a criticar? ¿Qué vas a tirar hate? Tenemos, fíjate que ahora no va a ser hate, va a ser sí es cierto. Vamos a devenirnos en... vamos a venirnos. Disculpa, yo no. Bueno, vamos a gozar con este Criticando con Franco, porque tenemos una serie, esta vez es Stranger Things. Esa. Stranger Things, los adolescentes raros, ¿no? Stranger Things. Cosas que pasan en la pubertad. Stranger Things. Sí, cambios extraños que hay en mí. Y no hay duda alguna. También es de Netflix. Y bueno, tenemos a Stranger Things. Antes de que empecemos, Ricardo, ya la vimos los tres. ¿Qué te pareció a ti? Me gustó mucho, se me hizo. Yo ya la mencioné en un podcast. Sí, pero anterior. Pues, ya sabes. Franco se adueña de todo. Sí, sí. Entonces dijo, no me... Ya es su serie, sí, es, y no, yo sí. No se la recomendé. No. Él fue el primero de todos, güey. Pionero. Él la grabó. Eres el pionero. Eres el niño negrito que sale ahí. Yo vi el piloto. Antes Con Winona. Sí. Mi Winonu, que cae súper quepo aún en ella, toda loca. Está bien loca. Está loca, pero pobrecita. Bueno, a mí me gustó mucho, me involucré en la trama... pensé que me involucré con Winona. No mames. Déjala. No, yo les dije que yo con la niña está... con la pelona. No. Con Nancy. Con Nancy. Nancy, uy, sí. Sí, yo con Nancy, güey. Me gustó mucho. Se me hizo que llevaron bien la historia. Me gustó y no me gustó que solo fueran 8 capítulos. Siento que si la alargan más, a lo mejor ya no estaba tan chida porque alargaban mucho los hechos. Así que tuvieron un muy buen timing de todo. Todos los capítulos tuvieron algo bueno y me gustó mucho. Del 0 al 10, ¿cuánto le da, Ricardo? Un 9, ok. Igual. A mí también me gustó mucho. Yo siento que la historia está muy interesante. Es algo que nunca habíamos visto. Digo, hay muchas películas pues de tensión y acá. No es de miedo. Detención ni de sexual. También, Winona. ¿Y tú? Ay, sí. Pero es una historia muy diferente. Es algo que nunca habíamos visto. No son aliens, no son zombies. Es algo que quién sabe qué rayos es. Es un Demogorgon. Como diría Dustin, ¿no? El Dusty. El de Bogotgon. Entonces. Porque tiene gripa, ¿no? Dusty. El de Bogotgon. Tú. Entonces, fue muy interesante ver también la ambientación de la serie de los años 80. Por cierto, quiero pedir una disculpa porque en el podcast que lo mencionamos, yo dije que estaba ambientada en los 60s. la super cagué es en los 80s. Al principio de la serie dice que es el 83. Sí, y de hecho, sí. O sea, uno se da cuenta porque Winona está escuchando a las Flans. Ah, yo creo que sí. Sí, sí, sí. En la subtitu- en la doblada. Porque sí, en la subtitulada no. Sí, no. Cuando en inglés es así de. Es de gogos. De 109 times nights. Sí, yo creo. Sí, sí. Esa fue. Traducción las mil y una noches que dije 101, perdón. Mil y una noches. Más blanco tu parte. Ok. Pero bueno, entonces está muy padre y me gustó. Siento que fueron bien, que fueran 8 capítulos, porque luego si son muchos ya me da demasiada flojera y no los termino. Entonces me gustó. Sí, ¿tú en quién cabes, amigo? ¿En la gordito? No. ¿En ¿Qué? Brenda? ¿Cuál es la que se muere? ¿La pelirroja? La que se corta amiga. Y da puñetas. No, yo me quedo. O sea, este sería. ¿Tú sería yo virgen? En Hailey de Modern Family. Ah, por siempre. Sí. No sé, no he llegado a ese punto. ¿Del 0 al 10 igual? Es que sí le daría el 10, porque está bien, pero tampoco me quiero ir como al extremo. No sé, 9. O sea, es que tampoco es como mi tipo de series que amo y que me encantan. O sea, sí la vi, estuvo padre y todo, pero. O sea, a tu gusto le faltaron pitos. No, no, no. no con los que tuvo, estuvo bien. No, no, no con eso. No es cierto. Creo que le metería yo más al final. Pero. Ahorita comentamos sí. más de eso. Sí. Ok. ¿Tú, amigo? Yo, la verdad, a mí también me mamó la serie, me gustó un chingo. Y más porque todo. Concuerda con las cosas que se están viendo en la serie. El soundtrack, la ambientación. Sí. El tipo de como de dirección que tiene es algo muy, es muy Steven muy Spielberg. Tiene ondas acá Hitchcock. De repente está muy cabrón. El soundtrack, poca madre. Joy Division, Toto, The Clash. O sea, es súper verga. Y también las actuaciones están muy cabrones. No hay ninguno que esté flojo. Ah, sí, que tú digas, no se la creo, no. Es que sí. Pero yo también le doy un 9 y específicamente por la escena... Bueno, voy a dar un spoiler. Por la escena donde se cae Mike. Que el 11 está bien culera esa escena. Parece que la grabó con pinche telenovela de Joan Sebastián y la verga. No, yo creo que... O sea, sí necesitó mucha producción y lo que quieras. O sea, no se ve súper real y no se ve... Se ve de la verga. Wow. Pero yo digo que no era tan necesario. ¿Sabes tú, güey? O sea... Meterle más a esa escena. O sea, es que tampoco necesitas decir, oh, se vio bien real, porque pues tú sabes lo que estás viendo, tampoco sí. es real. Bueno, sí, o sea, que una niña te puede cargar en el aire, ¿sabes? Sí, sí es. Nadie sabe cómo se va a ver eso. Pues sí. Y, ¿qué más? También me gustó que fueran 8 capítulos, pero siento que hicieron la serie como que dijeron, verga, no va a pegar, y si no pega, como que ya si se acaba aquí, está bien. Pero estuvo bien. Pues puede que no esperaran tanta respuesta, pero sí le metieron mucha promoción. Sí, demasiado. En los centros comerciales hay pantallas con el trailer. Eso estuvo muy padre. Sí. Y en el cine también, en YouTube, a cada rato te salen. Yo creo que sí, yo difiero, cierto. Siento que sí esperaban esa reacción. Le metieron muchísimo a la serie. Sabían que la historia daba para mucho, para conectar con los fans. Y queda mucho por delante para Stranger Things. Sí, sí, aunque la verdad yo, o sea, sí sé cómo podrían continuarla, pero me da miedo. ¡Uy! Ya. El futuro productor Netflix, ¿qué estás haciendo? Yo vi en el futuro qué puede pasar. Las realidades paralelas, pero bueno. Muy bien, Netflix, muy bien. Yo pienso que una de las personas involucradas... Don Netflix. No, hablo de la serie. No quiero dar muchos spoilers, pero uno de los personajes ahora va a poder hacer lo que hace 11. O... Del niño. Sí, no quería decir. Dustin. No, Will. Pero estuvo bien al final, güey. Porque estuvo viviendo sí. ahí. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor ya tiene alguna conexión. Es que yo creo que falta mucho por entender todavía. Si es que la van a continuar. Porque si no. Tenemos también... que saber que primero, ¿qué es el Demogorgon? Es el Demogorgon. Sí, pero también, o sea, siento que la pueden continuar o pueden decir, ya, hasta aquí es todo. Se acabó la historia. Ya estuviste bien. Pero bueno. Pero para comentar este podcast, esta nota, tenemos una invitada. Winona Ryder. La pelona. ¿Cómo se llama? Britney Spears cuando se rapó. Don Netflix. Esa. Betty Monroe. Luchando contra el cáncer en un sueño de amor, no sé qué mamada. Okay, Don no Netflix, ya había dicho Don Netflix. Sí, ya había dicho. Bueno, Doña Netflix. La esposa. No, amigo, es una persona que le gustó le gustó Stranger Things, quiere comer. Y ya está entrando la llamada. ¿Quién será? Hola, ¿quién está por ahí? En la línea. Hola. Hola, estás totalmente en vivo. Preséntate, estás en la cuenta de tres. Presente. Hola, soy Andrea Pizarro. ¿Con eso? ¿Cómo estás? Sí, con eso está muy bien. Y bueno, justo estábamos platicando de la futura esposa de Misael. Ah, no, bueno, declaraciones de amor y todo. Sí, sí, para eso llamaba, no es para... Ah, no, ah, es Stranger Things. ¿En vivo? Bravo, propuesta de matrimonio en vivo, esto es una sorpresa. Esto sí te puede hacer viral, amigos. Puede que tengamos éxito. Trajimos al cast de Historia de Amor. ¿Qué pasa, el mariachi? ¿Qué pasa, todos? André en realidad está en el cuarto de al lado, con el anillo y todo. Ahorita entra el caballo blanco y ya... El caballo rojo. Ok. No, entonces propóntele bien. Ah, o comenta Stranger Things, lo que sé. ¿Cómo estás? No, estábamos platicando de Stranger Things. ¿Te gustó? ¿La has visto? Sí, me gustó mucho. Del 0 al 10, ¿cuánto le das tú? 9. ¿Por qué? No le doy el 10 porque siento que sería irme a un extremo porque dejaron un final que para mí fue muy abierto. Como sí, que no puedo dar una conclusión final porque siento que aún no acaba. Bueno, quiero pensar que no va a acabar ahí. Me pondría muy triste si no hay más capítulos. Yo creo que sí. Sí, o sea, todas las series exitosas de Netflix sí han tenido una aparte segunda temporada. El policía le fue llevar sus hot, sí, sus guables. Sí, por el éxito. Y tienen que regresar al baile de graduación. O era baile de al snowball. Sí, bueno, tienen que regresar al baile. Está por el éxito, lo más seguro es que sí tenga una segunda temporada. Porque fue una promesa. Pero, okay. Sí, y de hecho, bueno, no me molesta tanto la idea. Porque creo yo que 11 se fue como tranquila y se lo merecía. O sea, había sufrido un montón y como que por primera vez se podía ir feliz. Como que entonces, dijo, hice algo por mis amigos, ¿no? Ajá, y creo que si le hacen como más cosas, no sería justo para ella, como que... Pierde la esencia. Sí, creo yo que ese final para 11 estuvo bien, pero para los demás no. Pues sí, yo sí le extraño. Ah, a mí la neta me cagó que Nancy se quedara con Steve, güey. Digo, sí, a mí también sí me cagó mucho. Sí, pero a lo mejor eso va a pasar después. Bueno, sí. Güey, neta, cuando pues le... ¿Qué? O sea, ahí el problema es Nancy. Como diría Franco, la mujer. Sí, la mujer. Así sí, es. Nada más eso puede explicar. Neta, cuando le partieron su madre, yo dije, a huevo. Ya, aquí ya estoy. Y llegó, y superhéroe. Y... No, muy mal, pendejo. Además, no. Jonathan es un amor de persona. Sí, neta, o sea, se puede enojar, se merecía. Lo que sea, pero es bien lindo. Ah, no, bueno. Otra propuesta de amor aquí, guapo. Es muy guapo. Incluyente. Si quieren proponer matrimonio en la cuenta de tres, se puede. Hacemos sorpresa, uno por acá, en videollamada, y ya se propone. Sí, un menage a trois. Ok, puedes continuar con Stranger Things. Andy, dinos. ¿Qué personaje fue tu favorito? ¿Cuál te cagó? 11. Sin duda, mi personaje favorito es 11. Fácil. O sea, ¿estás diciendo que te casarías con 11? Sí. Y con miren, Franco. Les voy a decir mi opinión de 11. Ok, vamos. Siento que es la niña más bonita y más femenina que he visto en el mundo sin tener que tener, o sea, una... sin tener como un aspecto tan femenino al estereotipo que se tiene. No tiene el cabello más bonito, la ropa más bonita, no la arreglan bonito. Es una niña bonita. Es como de esas niñas que son tan buenas por dentro que te enamoras de ellas. Pues, y no sé cómo lograron encontrar una niña tan perfecta para el papel. No lo había visto de ese lado, pero es muy cierto. Sí te transmite mucho esa niña. Y como que te enamora sí, también. Te mueve mucho desde que la... Desde el momento en el que sale, ya sabes que si le pasa algo vas a sufrir por ella. Sí. La sí quieres así como tu hijita. Es como, no le hagan nada a 11, maten a todos los demás. Menos a Dustin. En especial menos al negro. Y a Dustin. Sí. ¿Quién te cagó la madre? Lamento. O sea, yo sé que voy a decepcionar a muchas personas, pero no fui tan fan de la actuación de Winona. Ay, La sentí muy exagerada, así muy paranoica. Creo yo que de repente sí decía como, morra, agarra el pedo, o sea, sí lo vas a encontrar. Estás hundiendo mucho. Winona es una serie, no sé, siento que sí tenía razón, porque pues su hijo estaba perdido. O sea, a lo mejor una mamá sí se vuelve así. Y nadie la entendía, güey, o sea, de repente sí estaba muy nadie cabrón. La entendía. Sí, entonces, lo entiendo, pero... Ya, bueno, y también Steve me cayó muy mal. Ok, puede ser. Sí. Además, Nancy es la cosa más hermosa que he visto en mucho tiempo en una serie. Está hermosísima esa mujer. Y Steve fue muy pendejo. Perdón, ¿sí puedo decir grosería? Sí. Ay, ¿dónde crees que estás? Sí se puede. No nos tienen todavía MBS. No, al rato ya no vamos a poder decir nada. Pero ahorita sí. Ah, muy bien. Pues está bien. Pues, muy bien, muy buenas elecciones. ¿Tú crees que vaya a haber otra temporada? Sí. Sí lo creo. Y más porque he visto muchas fotos y videos como del elenco recientes juntos, entonces quiero pensar que ya están grabando más. Puede ser. Sí, el demo, o que sea el Demogorgon ahí. Selfie. Ya sé. ¿Qué crees que sea el Demogorgon? Ay, no lo sé, pero creo que es algo como que más poderoso que cualquier cosa. Y al final, miren, esta es mi teoría. A ver. Al final va a regresar 11 y les va como a compartir los poderes a todos. Y van a ser como los X-Men. Y van a combatir así. Y luego después se van a unir como a Deadpool y así. Se van a hacer como y luego una 11 le dan de una silla de ruedas y hacen el doctor. No sé, muy buena teoría. Ojalá Netflix te escuche. Sí, obviamente lo Netflix ojalá. Escucha este podcast. Sí, a Netflix, sí. Si no, pues que te escuche Claro Video, a ver quién. Saqué otra serie. Sí, no. Que te escuche la voz porque si sí nos arroba. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Andrea. ¿Algo que no, gracias a ustedes. ¿Un saludo o algo? Nada, espero que. Ah, sí, quiero mandarle un saludo a mi amiga Karen. Saludos, Karen. Por favor, a mi abuelita, a mi mamá, a mis futuros hijos con Franco. Muy bien. Sí, viendo ya al futuro. Excelente, Franco. En unos 9 meses, ¿no? No. No puedo ir sin mi respuesta, Franco, que si te vas a casar conmigo. Es claro que sí. Ah, pero... ¡Bravo! Todos invitados a la boda. El próximo a la cuenta de tres, desde la capilla. Desde la capilla Sixtina. ¿Cómo de que no? Con nuestro padre. El padre Maciel, ¿no? No, amigo, no. Hay Pokémones debajo de su sotana. Ah, bueno, entonces. Entonces igual y sí nos sirve. Bueno, pues ahí nos vemos en la edición de a la cuenta de tres, la boda. The Wedding. The Wedding. Va a ser el episodio 11, como 11. Ah, muy bien. Como 11. Sí. Entonces todo está junto, ¿te fijas? Me fijo. Muchísimas gracias, Andy. Muchas gracias por estar en el episodio número 10 de A la Cuenta de Tres. Y gracias por escucharnos y gracias por estar en esta llamada y gracias por todo. Bye. Bye. Adiós. Amigo, continúa con tu nota. Claro que sí. Esta nota es para tirar hate, amigo. No es criticando con Franco, pero pues yo voy a tirar hate del bueno. Criticando con Sensa. Con Sevens. Ay, si le mando un saludo a mi perro que siempre oye los podcasts porque lo obligo. Porque obviamente entiende. Sí. Él ladra más cuando nos escucha. Bueno, este domingo, amigos, esto debería estar en las notas que nos valen verga, como a todos, pero pues lo voy a poner en nota principal porque pues quiero darle la importancia. Vamos. Fue la final de La Voz México, amigos. Yo no la vi. Gran programa. Pero Franco sí. Yo sí. Vi un pedacito. Y Carlos Rivera Bebé estuvo ahí. Sí. De la verga. Y estoy muy enojado. De la verga. Qué bueno que le pase. Los que cantaron con él cantaron bien feo, sí. Pero ahí quería estar, en Televisa, pues ni modo que se chingue. Lo inviten a programas bien culeros. Bueno, lo que alcancé a ver yo, primero vi un número culerísimo con K de caca. Con K de caca. Y el número que yo vi fue una canción de Queen que destrozó el cabrón que la cantó. Y lo peor de todo fue la escenografía. Puta madre, ¿quién hace la escenografía de La Voz México? Güey, es que ya no tienen... ¿Quién hace la escenografía de cualquier cosa de Televisa? Es que no tienen dinero, güey. Imagínense este pedo. O sea, si lo vieron, pues no se lo imaginen, porque ya lo está un cabrón cantando Bohemian Rhapsody, si mal no recuerdo. ¿Por qué alguien se atreve a cantar eso? O como diría alguno de nuestros tíos, Rapsodia Bohemia. La Rapsodia en Noches de Bohemia, sí, saldría. El cabrón está cantando y atrás de él tiene dos coros. O sea, tiene una pantalla gigante atrás con el mundo dando vuelta, ¿no? Tiene dos coros de gente vendada, o sea, con capas blancas, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a cantar la parte un poco más movida de la canción. Y empiezan a pasar cosas, un chingo de imágenes de cosas como de guerra y así, y la verga. Y es como que puta, qué propositivos. Y los güeyes estos de las vendas empiezan a hacer así como señales rockeras. Es como que, güey, qué verga estoy viendo, neta. Güey, es que esta temporada fue un fracaso total. Y mi problema con La Voz México no va, va más allá de Televisa. O sea, The Voice nunca ha tenido artistas famosos. Y tú me puedes decir 5 personas de la academia que han tenido éxito y no vas a poder mencionar ni uno de La Voz o de The Voice o de The Voice Rusia ni de ningún pinche lado. O incluso, aunque no tengan éxito, conoces a la pinche Toñita, al Erasmo, al Vito, Carlos Rivera. Muchos de nuestros chistes han tenido que ver con la academia y sí, con La Voz, ¿no? Y es que The Voice no funciona como para buscar talentos, funciona como programa. Y The Voice, porque La Voz México no. Para que los jueces levanten sus pinches discos. Ese es el propósito. O sea, imagínate J Balvin saliendo cada semana. Y si tienes giras, si tienes conciertos, si tienes video. Pero como para buscar talento no sirve, porque para buscar talento no necesitas solo una voz. O sea, te puedes demostrarlo con los talentos que están afuera. No cantan, solo necesitan ser guapos, talentosos, controversiales o que se vistan cool. Y La Voz es lo de pinches de menos, güey. Y ni siquiera tienen voz los de esta última temporada. Entonces, pues todos jodidos, güey. Sí, pues nadie era como para resaltarse, o sea, no eran talentos. No, y tenemos a los jueces, güey. Alejandro Sanz, que le valen verga a sus participantes. Ya estuvo en todos los programas de Avis para ver. Ni canta chido. No, no tiene talento. Y tenemos a Gloria Trevi, toda pinche loca. Tenemos a J Balvin. Hola. Tenemos a J Balvin que no sabe nada de la vida. La verdad, ese güey no canta. Sus canciones están chidas. Eso no tenemos nada contra la música ni de Alejandro Sanz, ni de Gloria Trevi, ni de nadie. Pero no mames. Estamos de acuerdo que los artistas actualmente. O sea, ellos son la imagen, pero todo se lo produce alguien más. La música es compuesta por alguien más. Uh-huh. O sea, ellos nada más interpretan y ya. Entonces, el error de La Voz México, porque lo que funciona en The Voice son los coaches, que sean carismáticos, que se lleven bien, que sean buen pedo. Y estos no daban ni una, güey. No se caían bien, X, güey. Fracaso no. Total. No había química. No, les faltó Big Man. Con tu física y tu química, sí. Y también tu anatomía. Y bueno, hubo otro número de la chava que ganó, una gordito. Güey, los tweets que nos llegaron, güey. Arrobabas La Voz o te pones el hashtag, hablabas de La Voz y te llegaba el tweet de: mira, nuestra ganadora, no sé qué. Es, mira, es gordito. Y sí, te damos un cupón de Soriana. Güey, no mames. Y pues les ofrecimos otro cupón, ¿no? Sí, chéquenlo en Twitter. Pero vieron el cupón, está bien culero. No, la verdad, no lo abrí. Que te daban un cupón por 50 pesos. De frijol, no, con gorgojo. Si comprabas más de 600 pesos en Soriana, güey, no mames. O sea. No, qué asco, güey. Súper desesperados lo que gastaban todas las semanas en publicidad para contestar tweets automáticamente, güey. Yo pensé que qué asco la gordito, dije, pinche. No, güey, o sea, la verdad es que no era ni el gran talento. Ninguno de ahí cantaba realmente bien y pues ganó ella. Y X, güey, no va a hacer nada en la vida. Sí, no, y la verdad, para cerrar esta nota de Juan, okay. La que ganó se parece a Prechus. A Prechus. A Prechus. Pues a Prechus. Sí. Pues bueno, ojalá ya no hagan otra Voz México, porque ya no funcionaron. O sea, no. Las primeras realmente. Espero que ya hayan aprendido y digan. Mejor ¿sabes qué? Nos está pegando. No. Ya. Y de hecho, el 28 se estrena de este mes Masterchef. Ese sí lo vamos a ver. El de adultos. Va a estar bien padre. Y ese lo vamos a reseñar aquí. Y La Isla, amigos. Yo estoy muy contento. Bueno, eso no. Yo estoy. Vamos a dar un seguimiento a esos programas. Porque somos señores. Y Scream Queens también ya se estrena. Todo vamos a ver. Tenemos pantallas, tenemos tiempo. Chingue su madre. Claro que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Mándenos por Twitter qué serie quieren que reseñemos. Yo veo Scream, No Queens. Not Queens. No Scream, Queens. Not Queens. Así que pues que nos digan, ¿no? Pero pues sí, ya, ahora sí puedo cerrar mi nota. Sí. Qué asco con La Voz México. Perfecto, amigo. Y para continuar, es algo polémico. Antes de empezar, Quiero dar las gracias a José Luis, un compañero del trabajo, que me pasó esta nota y es una joya, es una joyito. ¿De manzana? ¿De ponche? ¿De qué es la joya, amigo? Para los de provincia, joya es un pinche refresco. Es solo un refresco de sabor, sí. Así sí, es. Bueno, en la ciudad de Nueva York, una persona llamada Rolando Cruz. ya empezó mal la nota. O sea, tenía que ser latino, sí, o con nombre latino para hacer algo. Ajá. Todos en nuestra vida, o por lo menos los millennials, por lo menos los millennials hemos utilizado Snapchat. Sí. Sabemos que tienen filtros. Uh-huh. Sabemos que hay noodles. Sabemos que hay noodles, pero sabemos que hay un filtro de perrito. Ay, güey, está bien padre. Puta, cara, güey. No, la neta está padre el filtro, pero lo chotearon y la neta lo usa por gente pendeja. Sí. En su mayoría. Sí. O sea, al principio sí podría ser una novedad de que, ay, abro la boca y saca la lengua, pero ya. De hecho, hay gente bien pendeja que saca la lengua y es como que, güey, solo tienes que abrir la puta boca. Ya tienes dos lenguas. Ay. Ok, ya sabemos quién lo hace. Güey, ¿saben qué? Esperen, no. Ustedes saben que cuando me tomo fotos, pues, levanto la ceja a veces. Sí, sí. Hago que empiece el filtro, güey. Sí, sí, yo, puta madre, güey. ¿Por qué? Vamos a grabar un GIF con Juan levantando la ceja. No, odio Snapchat, güey, porque siempre empieza el filtro cuando la hago. Bye. No había pensado en eso. No, ni yo. Y la verdad, quien conozca a Juan sabe que es cierto. Sí. Métanse a su Twitter, todas las fotos tienen una ceja levantada. Sí. Es como la doña. Pero bueno, lo que pasó con este señor. Este señor tiene una hija. Una hija que yo creo que pues es millennial. Ok. ¿Por qué le encontró nudes? No, encontró fotos con el filtro de Snapchat de perrito. Oh, y él odia Snapchat, tiene una aberración hacia Snapchat. Dijo, ah, pues te andas poniendo filtros de perros. Perra, perra. Y la encerró por 3 días en una jaula. Verga, y la alimentó con croquetas. Pues se creía perra, órale. Órale. Exacto, o sea, ¿qué pedo con el ¿Qué mundo? ¿Qué tipo de educación, güey? Yo creo que ahorita no está bien. Los animalistas y las feminazis explotaron, güey, con tu puta nota. Y ya. No, güey, no está bien. O sea, te podrás ver muy pendeja, pero pues no la encierras, güey, no. Bueno, o sea, imagínate, a lo mejor mediodía. Imagínate 3 días comiendo croquetas. ¿Se murió? No, no, no. Hay una declaración de esta chava que dice: guaf, guaf, fue una broma. Fue una broma. Mi madre estaba sentada en la litera llorando y mi papá en el dormitorio. Mi mamá me dijo que iba a rezar por mí y acto seguido me quedé en la jaula como perro cualquiera. Voy a rezar por ti a ver si se abre. Suena. No, no voy a ir por las llaves. Suena a capítulo de La Rosa de Guadalupe. O de Laura. Cada quien. Sí, me encerró. Cosas de la vida. Sí. Este, lo raro, lo controversial aquí es que muchas de las personas en redes sociales apoyaron al papá. O sea, se vio un apoyo. Por ejemplo, este tweet de Pancho Sodero. O sea, ve el nombre, güey. Éxito. Hombre encierra a su hija en jaula por usar el filtro de perra en Snapchat. No todos los héroes usan capa. Güey, es que la gente se va al extremo. Ya, o sea, alaban cosas que realmente no. O sea, sí, está bien pendejo, pero no vas a lavar eso. No, no mames. No, pues no lo vas a lavar, pues. Qué hueva, un pinche cacas ahí de la niña. De 3 días ahí en la jaula, no. Pero bueno, pues estuvo muy fuerte esto. O sea, sí, la humanidad está llegando a unos extremos muy locos. Yo creo que siempre ha sido así, pero es que ahorita tenemos internet y ya nos enteramos de todo. Pero antes no había Snapchat, así que no. Ah, bueno, está bien. Espero quiten el filtro del perro. Pues ¿a qué nos vamos? ¿Qué tenemos otra notitu? Y de hecho con esta voy a cerrar mi participación. Uh-huh. Porque cuando haya entrevistas, pues vamos a reducir un poquito el tiempo para que no se les haga tan tedioso. En esta nota tengo... Ay, entonces ya estamos cerrando y otra vez me quedé yo sin... No, o sea, ustedes van a dar las 3 y yo voy a dar 2. Si quieren, o no, no sé. Yo también 2. Pero, no, tú tranquilo, ¿tú? Esta vez no decimos ronda, no. Sí, okay, no. Ok, perfecto. Bueno, tenemos a la Marina... Pero esta es la ronda final. Tenemos a la Marina Joyce. ¿Quién fue? Esa fue. Marina, la de Tiempo Mágico. Esa fue. A ella también la golpeaban y nadie dijo nada. Esa fue. El lobo lobito le metía unos trancazos. Y nadie se enteró. Unos trancazos. Esa fue Marina Joyce, porque ya se murió. Ah, no, pues ahí tienen que era una youtuber, ¿no? Como Yuya, porque pues es la única... Pero friki. Es la única referencia que tienen ustedes pinches y letrados. No, güey. Hay otras youtubers Marcela, Bethany Moura, también era de belleza, Zoela. Sí, Zoela. Soy 101. Sí, es como Carmela y soy 101. Regálame tus labios. Ándale, ella, ¿no? Esa cantante. Entonces, no, bueno, tenemos solo esa referencia. Esta morra, si mal no recuerdo, es de Reino Unido o de Estados Unidos. Creo que pues sí, es allá en Londres. Pues parece como de un cuento, pero. De allá del País de las Maravillas. Sí, es de allá de Tangamandapi, con Jaimito Cartero. Bueno, el pedo es que esta morra empezó a subir unos videos medio extrañillos. La notaban rara, pinche mirada acá perdida. O sea, sí estaba loca, pero no como en estos últimos videos. Y todos decían, ay, qué curiosa es. Sí, decía, ay, qué rarita, ¿no? Y le empezaron a notar moretones en los brazos. Dijeron, ah. ¿No era en las piernas también? Se tropieza. En los brazos y en las piernas. Se tropieza, pero mucho. Sí, yo dije, se tropieza como todas las mamás de nuestros amigos aquí en Monterrey. Dijimos, a lo mejor es regia, pero se fue para allá. Sí, y le va a los Tigres su novio. Pero tenemos que sus fans empezaron a hacer teorías de que qué pedo, se ve más loca. Y empezaron a buscar y a indagar más en los videos. Y en un video se ve que tiene una escopeta, güey, atrás de ella. O sea, pero en la edición se ve solo un cachito. O sea, es como que lo tienes que pausar para que se vea. Y es como que, verga, qué chingados, tenía que hacer con una escopeta. Entonces, luego ella... Pero, pues, si hay permisos para tener... No sé si en Inglaterra hay permiso. Donde hay es en Estados Unidos. Hasta donde yo sé, en Inglaterra no hay. Así como en Estados Unidos. Ok, vamos a dejarlo. No vamos a firmar nada, porque luego decimos mentiras. Sí. No, luego decimos que se escapó toda la cárcel entera. Se escapó todo Alcatraz. Y son 10, ¿no? Sí, no. Pero eso fue obra de El Crimen. Sí. Nos alteró el prompter. El Michael. Pero bueno, la Marina Joyce puso... La Marina. La de Tiempo Mágico. Sí. Bueno. Puso un tweet de que, vamos a hacer una reunión y la verga a las 6 de la mañana en un pinche lugar acá estanca su puta madre y todos de que, qué pedo. Y una amiga de ella, muy íntima, que todos sabían y todos seguían, era como que, no mames, Marina, no se levantes ahora. O sea, qué pedo, no vayan por su seguridad. Y la verga, creo que nadie fue. Y así quedó y la Marina borró su tweet y la verga. Todo bien raro, ¿no? O sea, era falso, ya no lo puso. Hasta donde se sabe, no, dijo Marina en un... Dejó mi amiga Marina. Hola, Marina, güey. O sea, fuimos a Club San Pedro, güey. Y haz de cuenta que la Marina dijo, güey, de qué tipo... O sea, Chepe no me deja entrar, güey. No. Tú le hablas a Santi, güey. Tú le hablas a Santi, güey, de que Chepe no me deja entrar, güey. Pues, estás gorda, güey. Háblale a Marijó, güey. Pero bueno, la Marina real, que no fue a Club San Pedro. No, es la de Tiempo Mágico. Tampoco. Hizo un live stream, no me acuerdo si un Periscope o algo así. Fue el otro, el de YouNow. Hizo Tweetcam. Un Vine. Bueno, 6 segundos, dile otro 6 segundos. Ya me secuestraron, ya me está cargando la verga. Ya estoy todo. Estoy bien, adiós. Bueno, ella dijo que era una estrategia de sus fans y así, pero sigue estando raro. La policía. ¿Cómo? ¿No es nada? Dijo ella, no fue nada, fue una estrategia de mis fans. Pero es que salió de que en un momento donde ella iba a enseñar sus calcetines, algo así, sonaron cadenas. ¿No eran ruidos de gemidos? O caí en la broma yo nada más de pelo. Nada más tú caíste en la broma. Bueno. Sí hay un video donde suenan cadenas. También salieron muchas fotos donde atrás de ella donde está grabando decía Help Me, así en chiquito. Pero eran truqueadas, o sea... Hay otro video donde se escucha así súper tenue que dice... Y está de la verga, o sea, yo lo vi y le dije, su puta madre, güey. Sí, pero regio, güey, así que, su puta madre, güey, la Marina. Y eso sí está en su canal, o sea, es un video que ella subió y sí se escucha. A lo mejor solo está loca y ya. Es que a eso vamos. Mucha gente dice que ella antes era drogadicta y que ahorita ya cayó en ese pedo y está en rehabilitación, pero... Hasta ahorita no se sabe qué pedo con ella, o sea, se sabe que vive y solo eso, porque hasta la policía de Londres, güey, tuvo que intervenir y mandar un tweet de que, ya la fuimos a checar, también. No, pues ojalá no sea nada malo, ojalá esté bien y ya no le pase y nada. Y pues ojalá yo hubiera sido Yuya, amigos, ahí así que la maten. No, güey, no, nadie. Ay, a que la enjaulen. No. No, está no. Bonita. Sí. Pues bonita sí está, pues está muy pendeja. No, güey, pues es su personaje. Es un personaje. Sí. En la vida real es otra. Es genio. Cuando fue cuando fue aquí, a Centrito. A Club San Pedro también. Es que todos van ya. Bueno. Pues no, que no le pase nada a nadie. Okay. No, bueno, pues ahora vamos a continuar con esta nota que les traigo. Vamos. ¿Eh? Vamos, escucha. Adelante. Ah, bueno. Es una nueva sección, amigos. Porque nada más voy a dar notas, dos notas. Entonces ya la de en medio la pasamos a las notas que valen verga, ¿no? Sección situ. Lord Ewan, amigos. Ya saben que siempre les traigo los lords de internet. Estos lords que no tienen ni los Obama. Los lords y las ladies. Ah, sí, las ladies también. Pero estos lords no los tienen ni Obama, amigos. Sí. Y la semana pasada, yo creo. ¿Hace cuándo tenemos fue? Que hacer un jingle. Tin, tin, tin, tin, tiririn. Tiririn, tin, tin, tiririn. Lord Ewan. Tirirín, tin, tin, tin, tin. Yay. ¡Qué buen jingle, güey! ¡Qué creativos, qué rápidos! Sí, ¡qué creativos! Bueno, la semana pasada surgió en el internet Lord Audi, amigos. Lord Audi. Es esta persona que se... ¡Sacro! ¡Lord Audi! Así hablaba, dicen. Se metió en el carril de las bicis, era exclusivo. Y había un reportero, el tal Santillán. De donde nos están escuchando, en el DF sí. Hay un carril que son para solo las bicis. Las ecobicis. Sí. Lo explicamos porque nosotros viajamos constantemente al. Claro, lo comprobamos. A CDMX, estamos teniendo juntas con MBS, a ver si llegamos a algo. A ver pero si pega. Bueno, sí. También con Toño Skin, que a ver si nos abre. Un ratito puertas. Nada más. Sí, es sí. Que quiere entrar, pero pues como que no. Sí, no. Pero bueno. Quiere salir aquí. Pero no. Sí, pero no. Si quiere, ahí vamos en su programa, pero aquí no. Sí, no. Aquí no, pura no. Gente importante. Sí, no. No. Sí. Bueno, entonces hay un carril exclusivo. Y ese carro, pues dijo, soy un Audi, puedo meterme, ¿verdad? Y el periodista lo empezó a grabar. Porque, pues, ¿qué haces cuando ves a un Lord con potencial? Lo grabas. Entonces lo empezó a grabar de que, quítate, no me hagas nada, Y en eso vio a un policía, el Audi se seguía como que empujándolo y tratando de atropellarlo con todo y bici. Entonces le llamó al policía, empezaron a discutir que nos iba a quitar, que no sé qué. Agarró el Lord Audi, aventó la bici por allá y aventó al policía, que porque lo estaban maltratando y que no sé qué, agredió a un policía. Entonces, después de todo eso que pasó, ya entre dos lo estaban queriendo meter a la cárcel. Bueno, no meter a la cárcel, sino detener, porque había agredido a un policía. Okay. Y dijo, pues me escapo. Se subió a su carro y se llevó la bici así. ¿Así? ¿Así? Así como... ¿Así como, se lo llevó? Así. Ah, o sea, era DJ también. Sí, pero con bicis. Con ecobicis. Sí. Entonces, apareció hace unos días que la policía encontró en su casa, en la azotea, la bici que tenía esta persona. Y tiene una orden para presentarse en el juicio. Sea, tiene un odio hacia las. Hacia bicis. Las ecobicis. Yo creo, no sé qué chingo le pasó. Dijo. A lo no mejor sé, una bici un pendejo, lo violó. Wey. A lo mejor no sabe andar en bici. A lo mejor sobre. Lanzan. Son y luego le cortaron un huevo, dijo no. No sé, güey, debe ser un pendejo, güey. Entonces se portó bien, mamón, con la policía. Y tiene una orden para presentarse. O si no lo van a meter a la cárcel. ¿Y dijo alguna frase memorable? No me acuerdo, güey. No. Ay. Pero pues tiene un Audi. Cualquier cosa que le castiguen aquí en México lo puede pagar. Aunque, ¿sabes qué? O sea, tres años. Estos fenómenos de Lords, he estado notando que México en general está buscando, aparte de gente grosera, gente rica, güey. Porque yo creo que hay un odio generalizado de toda la gente porque le pasen cosas culeras a la gente rica. Mi siguiente lady no es rica. Bueno, o sea, no todas. Hay unas que son los Lady Soriana, Lady Basura, Lady Oxxo. Lady Basura sí era, güey. Era una diputada, ¿sí? Y tenía un chingo de lana. Hablando de Lady Oxxo, sacó un comunicado oficial, ella de su cuenta de Facebook personal. ¿Lady Oxxo? Sí, Lady Oxxo. Verga, güey. Donde dice, no, pues mi nombre es tal, o sea, mi nombre es real, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo soy Felipe Ferragómez, señor. Pero dice, o sea, yo cometí un error al hacer eso, pero no significa que no tenga valores, yo vengo de una familia con moral. No started sé from qué. The bottom, now we're here, y así, pero, ¿no? Pero a lo mejor mi error fue confiar en este chavo, yo sé que es algo mal visto ante la sociedad, pero pues vivimos en una sociedad con tecnología. O sea, soy putona, entiéndame. Intercambiar fotos con tu pareja. Pues la verdad, es algo, entre comillas, normal para nuestra generación. Sí, pero el error fue ponerse ropa de Oxxo. Sí. Y resulta que tampoco es cajera de Oxxo. Su papá es supervisor de no sé qué de Oxxo. Y Pele es una fantasía de ellos, a lo mejor. Juego de roles, dijo, amigo. Que estaban jugando y se les hizo algo. No mames. Qué bueno. Qué bueno que lo aclaró. La próxima diputada. Al rato, Lady Barrendera, ¿no? Pinches fantasías raras. Bueno, y después de Lord Audi, que pues es un pendejo, güey, llega Lady Coma. Okay. Esta señora que por no pagar la tanda hace hasta lo que no, amigos. Ah, sí la vi, qué pena. Yo hay, no, a ninguno de tus lords los conozco. Hay varias conversaciones de esta señora que le está pidiendo el dinero Y ella, pues, se sordea. A su mani. Ajá. Primero le dice que sí, que ya se lo va a dar, pero que lo espere, que no sé qué. Y ella le dice, no, tengo muchas deudas, me lo das y que no sé qué. Y le dice, sí, estoy a punto de entrar al doctor, espérame tantito. Y luego, de repente, ya no le contestó. Y dijo, ah, soy el esposo de Lady Coma, pero... Bueno, no dijo el esposo de Lady Coma, pero dijo, soy el esposo de tal señora. Lo que pasa es que entró en coma y no te va a poder pagar. ¡Qué verga! Güey, sí, güey, se inventó la morra que estaba en coma. Y luego ya la morra le dijo de que, no, solo estás haciendo excusas, no me quieres pagar. Sí, es en línea. No, y luego también salió de que, no, es que este celular ya lo empeñaron. Ah, sí, y luego este no es. En otro mensaje, no, ya voy a ir a sacar mi celular del empeño. Luego dice, mi hijo está enfermo y estoy pagando. No, es que mi hijo, yo también está en coma. Güey, sacó mil excusas, güey. Sí, no. Y luego todavía la señora que me estaba cobrando de que le dice, no, o sea, ya ves cuánto tiempo tienes sin pagarme, yo no te estoy ni siquiera hablando mal. O sea, y ya le debía dos meses de tanda. Sí. O dos semanas. Y le dijo, si quieres dame solo 200 de los 300 y no sé qué. Y le dijo, pues no, es que está en coma mi esposa. Desde su Facebook, güey. Pinche vieja, güey. Qué pedo. Qué descarada. Y está bien feo. Ah, y luego todavía hay otro mensaje que ya es por SMS. Uh-huh. Que dice, no tienes vergüenza, ya me bloqueaste de tu Facebook, no sé qué. Y luego otro por WhatsApp que le dice, nada más para que se te quite esto, ya no me pagues nada, pero te voy a subir a Facebook, a ver si se te quita. porque le dice de que es, no, es que lo que pasa es que mi esposa entró en coma. Y luego le dice, ay, pero ¿dónde está para ir a verla? Ah, no, es que no está en Monterrey. No, nos fuimos. No, la trajimos, no sé qué. ¿Fue aquí? Sí. Y luego le dice, de Escobedo. No sé. Entonces le dice de que, ah, no, no es cierto, páguenme y que no sé qué. Es como que... No, y todavía tiene la educación la señora que estaba cobrando de que, ah, bueno, entonces hablamos de eso cuando esté mejor. Cualquier cosa que necesiten, yo aquí estoy. No, o sea, bien buena. Un aplauso para la señora. Sí, nada, sí. Más uno. Le di coma, pues. X. Muerte. Que mindre a su chadre. Sí, no, y pues que. Qué mala onda, porque todas las conversaciones filtraron, las de WhatsApp, las de SMS, las sí, de Facebook, sí, todas. Se hizo viral. Ah, qué lady coma. Qué oso. Nos sorprende. Bueno, vamos a. Esta ya fue la ronda final. Así es. Vamos a continuar con recomendación. Así es, amigo. Esta semana traemos un EP sabrosísimo, güey. Es hora de empezar. De yo. No, sí, no, cómo no. No. A ver cuál. No. Bueno, ese ya lo recomendamos en un podcast pasado. Este EP se llama Alma Nueva. Es de una como banda. Como nuestras mamás. Almitas, Alma Nueva. O sea, es como si nos trajeran nuevas mamás, ellas son. Okay, Alma Nueva del grupo de Guadalupe. Un grupo mitad chilango, mitad regio. Mitad Guadalupe. De hecho, creo que sí es por eso. No estoy seguro, pero sí. ¿Estabas ahí, amigo, en esa banda? Yo estaba. Sí, no, yo porque yo soy de Guadalupe. ¿Tú quieres encajar en yo todo? Yo en todo estoy, yo en todo. Pero bueno. Estos chavos son tres, si mal no recuerdo, Fermín, Ferdinand y... Fermín Cuarto. No, ese es otro Fermín. Pero son músicos puta, güey, increíbles. Y añadieron a Tino, el pingüino, a sus filas. Sí, no, es Tito el bambino, no es Tito el bambino. Nuestro mesero. Puta madre. En el 13 Lunas, trabaja a veces Tino el pingüino. Sí. Pero cuando bueno, no está con de Guadalupe. Cuando no nos atiende Pablo Botti. Pablo Botti. Pues no, es Tito el Bambino. Tino el Pingüino. Ándale. Bueno, este EP consta de 7 u 8 canciones, si mal no recuerdo. Y las 8 están increíbles, cabrón. ¿Y si son 7? Son. Si son 7, su single también está chido. Su jingle. Bueno. Pero bueno, recomendación todo. Canción recomendada, somnífera, neta, escúchenlo. A este EP sí le pongo un puto 10. Okay. Se lo merece. Bravo. Es una mezcla de funk, de cosillas de jazz y así. Bien padre. Cosillas de jazz. Cosillas. Manos de jazz. Sí. Y ahora sí, nos vamos a las notas que nos valen verga. Así es. De Guadalupe al Manuel. Bueno, y ahora sí, yo les traigo a la primera mujer gobernadora en Tokio, amigos. Las feminazis han de estar bien pinchi contentitus. En otra nota, Cinemex no va a pasar Suicide Squad. Sí, y nos vale verga porque pues X, ¿no? Aquí también hay Cinépolis. Hay estados donde solo no hay Cinemex. Qué triste. Yo no había comprado la preventa, no es como que esté tan metido en eso, pero sí la quería ver. Y resulta que a los que ya tenían boleto les van a dar 10 pases. ¡Qué padre! O sea, y es que, bueno, no han explicado muy bien cómo está el rollo, pero pues qué mala onda por parte de Universal, ¿no? Yo hasta donde... Pero el que viene perdiendo es Cinemex. Hasta donde tengo pues entendido tampoco, lo que leí, como no sé. Suicide Squad tiene críticas muy, muy malas. Quieren sacar más porcentaje de la taquilla porque saben que la gente le va a ir a ver, pero el pedo es que si la gente sale y dice está la verga la película, obviamente eso ya va a afectar en las próximas así semanas. Es entonces según el rumor que yo leí, Universal le dijo a la mayoría de los cines y más a los mexicanos, porque ya sabes que aquí al público le encanta mamar con las películas de superhéroes, de que cóbrenles más para pues para recaudar sí, más, sí, dinero, más porcentaje de del... Y el pedo es que les dijo uno o dos días antes de que fuera el estreno, y Cinemex pues qué bueno que con tomó huevos esa decisión. Les dijo, ¿saben qué? Al chile no, se están pasando de verga, se están aprovechando. Pero también ahora hay que ver cómo van a seguir los siguientes tratos con otras películas. Exactamente. Pero bueno, es que cada película es diferente. Sí, por y son diferentes distribuidoras, güey. Sí, sí, también, eso tiene mucho que ver. Pero también le afecta a la película de Suicide Squad, porque su distribución pues se limitó muchísimo en México. Entonces también les afectados. Sí, digo, aquí Cinépolis es el titán del cine, sí, indiscutiblemente. Sí, pero también gran porcentaje de Cinemex. Así es. Para gente... pues que no quiere gastar tanto, no quiere Cinemex gastar tanto. Es una buena opción. Y aparte, hay muchos complejos de Cinemex que no le piden nada a ninguno de Cinépolis. No, sí, todos. Están muy bien. Digo, pero... tienen una puta kermés afuera y tienen un chingo de mamadas, pero está padre y... está bien. Si fue por cuestión de negocios y Universal se quiso pasar de verga qué porque bueno. La película está culera, qué bueno. Y un pinche aplauso. Y vayan a Cinépolis, malitos nacos. Sí. En nota que vale verga, Orlando Bloom, amigos. Pichi... pitote. ¿Qué pasa? Dar esa nota, amigo. No, todos suspiramos aquí con que por no la dijo. Porque Orlando Bloom vive lejos, amigos. Es así, lo vamos a dejar. Se y publicó una foto en donde estaba con Katy Perry en una lancha. La Katy tiene estrías, qué pedo, ¿no? Así es. Atropellan a Kris Jenner, ¿es en serio? Qué yo solo bueno, sabía. Espera, no, yo solo sabía que había tenido un accidente, pero dicen que está muy bien, o sea, no supe ni cómo. Ah, pues qué de la dicen verga. Dicen que todo yo tengo todo. Otra nota que pues nos vale verga todo. ¿Cómo no atropellaron así como en Francia todas las pinches Kardashian no, y las Jenner y a la menos pobrecita. A mi Katy? Y esa amiga, sí, es, comadre. Es vestiduca del club. Ella sí no, paga wey, la pobre Kris, sí. ya está viejita, porque la atropellan. Aparte es la única que tiene cerebro ahí en la familia, güey. Pinche madre. No, yo les tengo otra nota que a todo, así, que a todo México le vale verga. Se estrenó la serie de Joan Sebastián, amigos. Por siempre Joan Sebastián está culerísima, güey. O sea, si quieren comparar con Hasta que te conocí. Güey, y eso es lo triste. Pobrecito Joan Sebastián, güey, se merece algo mejor. La ambientación está horrible. Según es en pinches no sé qué años y salen carros nuevos y gente vestida normal como en la actualidad. Actúan sus hijos, ¿no? Sí, güey, el hijo de Joan Sebastián, el Jonathan, bueno, no sé cómo se llama, güey. El Javier X, el Julián sale cuando era niño, güey, y actúa, dice, güey, ¿quién rayos en ese tiempo dice, güey? No, güey. Y que un pinche acento fresota, ¿no? Sí, güey, y ya de grande sale el hijo José Manuel. Es José Manuel Figueroa. Porque somos señoras aquí. Entonces, qué asco, güey. Tienen como. Le pusieron como un filtro así de sepia para que parezca de antes, güey. Horrible, güey. Horrible. Pobrecitos, güey. Mejor no lo hubieran hecho si no tienen dinero, la neta. Pero pues tienen que competir con algo así. Ha sido la televisión mexicana desde siempre. Pues sí, güey, pero no. Pero, pues. No. O sea, que... Hasta que te conocí tiene demasiado presupuesto. Y... ¿Ustedes de qué harían? ¿De quién harían una serie? ¿Autobiográfica? Sí. ¿Mexicano o de qué parte? Mexicano, sí. Mexicano. Está difícil, amigo. Yo, José José, al chile. Sí, no, ¿sabes qué haría de José José? Y se lo dije a Ricardo el otro día. Una obra musical de canciones de José José. Sí, el otro día estamos platicando de eso. Estaría complicado porque no cualquiera las canta igual. Wey, y nadie lo podría hacer. Nadie mejor. Lo podría hacer. Nadie lo podría hacer, pero a mí sí me gustaría. O sea, imagínate una historia contada con canciones de José José. Güey, es perfecto. No, y aparte, o sea, en México, la neta, yo no creo que el teatro musical esté tan preparado para una obra de semejante manufactura. Sí, güey, ¿quién la haría? No, Carlos Rivera, sí. De la verga. No, güey, no Carlos Rivera. Para no. Mí es el que canta mejor de teatro musical. Probablemente, pero... Por eso está la verga. Pero puede haber nuevos talentos. Como Dana Paola. Como no, nuevos. O sea, sí ha de haber alguien en México que pueda cantar las canciones de José José. Así es. Nada más que no se conoce. Y no con una muy buena historia. Sí, deberíamos producirla nosotros. Así es. Sí. Momento Twitter, amigos. Momento Twitter, Ewan, ¿ya tienes el tuyo? No, amigos. Bueno, yo les voy a dar, empató el tri, amigos. Empezó las Olimpiadas. Sí. El fútbol. Ah, ¿cómo? Sí, es cierto. ¿Cómo empató 2-2 con Alemania? Algo que pues está muy cool porque Alemania es potencia, amigos. Recordemos que fueron los campeones del mundo. Entonces, vamos bien. Vamos bien, vamos ganando como siempre. Señor Ricardo, su nota. Pokémon GO ya llegó a México. Ya llegó. Ya es legal, ya es oficial, ya lo puedes encontrar en la App Store México. Esa fue. Siguen investigando a Chivas TV porque pues son un fraude y ojalá les carguen la verga. Pues sí. Bueno, pues para terminar, ¿tienen algún saludo? Saludo a Según, mi perrito. Otra vez. Sí, te amo, Zeus. Me pidieron que le mandara saludos a Marcela Saldívar. Saludos a la contigo. A la tía. Mi tía Marcelita. La tía Marcela. Un saludo. Espero que estés escuchando este podcast. Si no, pues para que te mando saludos, ¿no? Y bueno, señor, ha llegado. Mindra tu chadre. Llega el final, ¿no? Síganos en nuestros Twitters. José-Ewan, Misael Franco 13 y Chiclamino con doble A, y en la cuenta de los tres, cuenta de tres. Así es, en iTunes estamos como la cuenta de tres, y en YouTube también. En YouTube también como la cuenta de tres. Todas nuestras redes manejadas por Raquenel. ¿O no? No. ¿O no? Por todos. Por todos. Todos los manejamos. Sergio Andrade, Mimi, las chicas del clan que son el audio. Maggie lo comía, todas manejan el Twitter. La Jose. Ivy Queen lo maneja. Y pues también. Ahora sí, nos despedimos con esto de las flans. Las mil y una noches que pase. Franco. Contigo. Ya, ahora sí, nos vamos. Bye. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue a la cuenta. Un saludo a todos. Bye. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere escuchar. Esto fue a la cuenta de tres.